hecho sin presentación, sin el tema que siempre ponemos, el tiempo está después, porque bueno, siempre elegimos un tema musical que nos señero, que nos acompaña todo un año, y el año pasado fue Agua Dorada, la versión que hicieron en Radio Nacional para el 8 de marzo del año pasado, y nos acompañó todo el año porque bueno, nos creímos que tenía una potencia muy particular. La autora es Noelia Recalde, a quien tenemos en línea. Hola Noelia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? Espectacular, todo muy bien. ¿Y dónde andás? En Buenos Aires, en mi casa. En Buenos Aires. Mirá, no vivís en Entre Ríos. ¿Te has mudado hace tiempo? Hace añares, sí. Ajá. Más de 15 años ya que vivo en Buenos Aires. Mirá, el otro día vino una pareja amiga de Entre Ríos y me contaban que había una tradición muy de cantores y cantoras en Entre Ríos. ¿Es así o me chamullaron? Yo creo que es así en toda la provincia. Igual nuestro país es muy prolífico en ese sentido, en la música, en la composición, en los intérpretes. Igual en Entre Ríos hay muchísimo desarrollo de la poesía también. Y con eso viene, supongo, las compositoras y los compositores. Uh-huh. ¿Y el río, los ríos, tienen algo que ver ahí en la poética, en la música? Yo creo que sí, porque es como una instancia de contemplación muy profunda, mirar el río, el horizonte, ¿no? Como ahí aparece un montón de no sé, me sale poesía permanentemente pensando en Juan L., por ejemplo, ¿no? Como todo ese lenguaje desarrollado por él está súper compartido por todas las personas de Entre Ríos, así. Yo por ahí cuando me encuentro con más gente de Entre Ríos me doy cuenta que el lenguaje que manejamos en general tiene mucha coincidencia y se habla mucho del río y de la contemplación y de los colores, de los paisajes, todo eso está ahí dando vueltas. Bueno, yo te conocí en el tema Marzo, que hacía Micaela Vita con vos y con Nadia Larcher, y a partir de ahí fue como una química, una magia especial de donde surge Triángula, ¿verdad? ¿Qué es de la vida de Triángula? Totalmente, bueno, Triángula es un proyecto precioso que nos dimos el gusto de manifestar. Nos encontramos en esa canción de Dura Tierra. Y nosotras tres nos hicimos muy amigas, fue como una cosa muy instantánea y muy hermosa. En ese momento cada una estaba en su camino, como ahora también, ¿no? Como seguimos desarrollando diferentes cosas. Pero cuando nos juntábamos había algo especial y dijimos, bueno, en algún momento tendríamos que regalarnos a hacer algo juntas. Y bueno, un periodista nos invitó a participar de un ciclo en el Centro Cultural Recoleta acá en Buenos Aires y para no ir solas decidimos llamar a nuestros amigos que son los tres que están en la banda, que son familia nuestra, digamos, como nos íbamos, antes de tener esa banda nos íbamos de vacaciones juntos, digamos, en ese nivel de relación. Y bueno, y ahí nos dimos cuenta que había un montón de gente apoyando la propuesta y le empezamos a dar vuelo y vuelo y vuelo. Salió un disco al comienzo de la pandemia y bueno, tenemos poquitos conciertos en vivo por toda la situación que nos tocó vivir, digamos, pero ahora arrancando con todo lo que se puede, es un concierto enorme, medio performático, teatral, que tiene mucho desarrollo visual, estético, y lo disfrutamos muchísimo. La verdad que pasa algo hermoso y tenemos muchas aliadas, sobre todo acompañándonos en cada una de las aventuras, así que lo estamos re disfrutando. ¿Pero tienen fechas, espectáculos pautados ya para este año? Sí, tenemos ahora el 10 de junio vamos a hacer el Teatro Roma de Avellaneda acá en Buenos Aires. El 24 y el 25 de junio vamos para el lado de Rosario y Santa Fe. Después, bueno, tenemos ahí una pausa porque yo particularmente me voy de viaje, tengo que hacer un viaje de un mes y medio. Así que para la banda y la segunda parte del año seguramente hagamos otros conciertos. Ahí estamos pensando ir para el lado de Neuquén, quizás en una de esas podemos pasar por La Pampa, lo estamos gestionando ahora. Mira. acá tenés una hinchada acá en Santa Rosa, tú ahí. ¿Y qué, te vas al exterior de gira? ¿Que vas a faltar ese mes y medio? Sí, me voy para España un mes y medio, ahí para tocar algunas temitas de aquel lado del mundo. Y en una de esas cruzo a Italia o a Francia, seguramente España, pero el otro está ahí también. Todo se está gestando en este momento. Bueno, estamos hablando con Noelia Recalde, nos estamos dando ese gusto. Y contanos de marzo ahí, porque esa magia, ese misterio que se ha logrado, se transmite en ese video, que es un poco de video, un poco de que muestra la cocina de cómo la fueron haciendo, en un estudio muy lindo donde entra el sol, donde el poeta que es autor de la canción también cuenta un poquito de cómo la hizo. ¿Cómo fue esa química, Noelia? Y bueno, como te decía antes, nos encontramos ahí y fue hermoso ese encuentro, porque fue muy fluido, muy divertido, muy hermoso, muy fresco de escucharnos cantar, de sentir la tranquilidad de escucharnos cantar y disfrutar de la voz de la otra, y poder como otorgarle a la canción lo que nos parecía que podíamos dar en ese momento. Y después esa canción empezó como a repartirse muchísimo, empezaron a aparecer muchas versiones de otras bandas, de otras compañeras, y eso también nos dio un puntapié de la fuerza que se genera, digamos, cuando cantamos juntas. Así que fue, la canción Marzo es una canción muy querida, la pudimos hacer en orquesta también en el CCK. Sí. Una versión hermosa. Y bueno, la cantamos en vivo todas las veces que pudimos, siempre en los conciertos de Duratierra, cuando Nadia y yo estábamos ahí cerquita para el concierto, Mica nos invitaba a subir, así que la cantamos varias veces. Y bueno, una canción que queremos mucho. Bueno, yo he tenido la oportunidad de hacerle esta pregunta, por ejemplo, a Liliana Herrero y a Luciana Yuri, y sobre el tema de cuando se conecta con una canción, ¿cómo es para vos ese momento? Porque bueno, Liliana decía de una canta puede poner el sentimiento y todo un recital, ¿no? Pero en algunos momentos puntuales conectaba con una canción y era otro estado. ¿Qué me puedes decir de eso? Yo creo que cada una de las canciones tiene un espíritu particular, en principio de cómo fue creada la canción. Creo que también depende del momento emocional, anímico en el que estés para volver a cantar esa canción, si estás cerca de cómo la creaste. No sé, se me viene a mí de repente un ejemplo de una composición propia, por ejemplo, Templo, es una canción que va muy, muy, muy despacito, que la hice atravesando el ciclo menstrual, y es una sensación que he recorrido toda mi vida, prácticamente. Entonces, como volver a estar en ese estado al cantarla y poder brindarme paciencia para esos momentos, digamos, es muy particular, te lleva a unos lugares increíbles la música, en todos los sentidos, porque una cosa es componer canciones, otra cosa es interpretarlas, reinterpretar una composición de otra persona, también te puede como abrir distintos estadios de la música, y creo que lo principal es estar en apertura para que se manifieste el espíritu de la canción cada vez que la cantás, digamos. Y no estar como sobreactuando nada, ni sobreexigiendo, ni forzando ni el sentimiento, ni la interpretación, ni nada de eso, sino que se manifieste la música. Mira vos, yo venía con una percepción, no te conozco personalmente, pero bueno, he visto un montón de canciones tuyas en YouTube, he leído entrevistas, y te percibo como con una especie, y la mirada también, la mirada que te he visto en foto es como una, y lo que te escucho ahora decir de la apertura de la canción, es, te noto como una sabiduría que por ahí no me coincide con la edad. Naciste en 1987, es todo de mi prejuicio, digamos, ¿no? Digamos, estamos hablando de Liliana Herrero, con una trayectoria de décadas en la música argentina, bueno, tiene un bagaje, pero vos lo tenés a la edad que tenés, ¿de dónde? ¿De dónde viene? De la práctica, yo creo. Tampoco, o sea, es bastante subjetiva igual la opinión, ¿no? Como qué sé yo, yo siento que es algo natural en mí hacerme cargo de lo que voy pensando, ¿no? De lo que voy reflexionando y cómo se va transformando eso en mi vida. Empecé a componer a los 14 años y siento que ha sido un trabajo de 24 horas sin parar hasta el momento que tengo 35. O sea, no he parado nunca realmente de estar en contacto con esas reflexiones, con el juego, con la parte lúdica de la palabra también, y la lectura y los diálogos y las experiencias a las que me presto a hacer y las que decido no hacer o no acompañar, van gestionando por ahí el pensamiento, digo yo. La práctica, mirá vos, eso me quedó con eso también. Y grabaste Mi propia casa en este disco durante la pandemia, y yo vengo haciendo una serie de entrevistas. Ahora empecé con una socióloga, después con una periodista científica, de cómo nos quemó la cabeza la pandemia. Vos, desde la música, el arte, ¿qué me podés decir? Y habiendo grabado Mi propia casa durante esa etapa de estos 2 años pasados. Para mí ese disco tiene muchísima información de todos los planos, digamos. Por un lado, pienso que haberse detenido el mundo así de una manera tan radical, a mí me generó ciertos lugares oscuros, por decirlo así, como me llevó a algunos bordes raros, porque estoy acostumbrada a estar siempre en movimiento, a estar con mucha gente, a estar haciendo un montón de cosas todo el tiempo, y de repente estás en tu casa. Y entonces, bueno, como aprender a mirar la casa de vuelta y todo lo que nos pasó a todos, ¿no? Me parece que todos pasamos por eso, por mucho silencio, por incertidumbre, por poner la música al palo, por intentar leer todos los libros que queríamos leer hace 1000 años y divertirnos el primer mes, y el segundo mes querer como salir corriendo. Y bueno, acá por ejemplo en Buenos Aires la pandemia fue bastante dura, como la gente bastante paranoica y qué sé yo. Y bueno, intentar ir creando con el material disponible, digamos, y las problemáticas también que generaba la virtualidad, por ejemplo, ¿no? Como yo hablando con otras amigas acerca de los vínculos, por ejemplo, y todos los rayes que eso significaba para ellas, para mí también, acerca de la virtualidad, de la no realidad, ¿no? Y bueno, todo eso está ahí volcado en el disco, que para mí fue un proceso enorme, porque lo grabé en mi casa, es la primera vez que grababa algo, lo hice de manera muy rústica, lo compartí con un productor increíble que es Ariel Polenta, todo así, todo virtual, y se fue transformando maravillosamente con el técnico de sonido, que es Hugo Silva, que es un amigo de Brasil, con el que ya hicimos otras cosas. Y bueno, Mi propia casa es eso que escuchan ahora, tiene un montón de alegría, de creatividad, de delirio, y al mismo tiempo sombra y melancolía y lugares oscuros, digamos, con una pizca de esperanza sobre el final, para que sigamos mirando para adelante, digamos. Y está subido a YouTube, y bueno, lo estuve escuchando anoche, es muy muy bonito. Dura 30 minutos, ¿verdad? ¿Es ese el estado subido completo o falta una parte ahí? Sí. ¿Ah? No, dura 30 minutos. Bien. Sí. Bien. Bueno, Noelia Recalde, vamos terminando porque tenés el tiempo justo. Vos vas a estar acá en Santa Rosa el jueves 19 de mayo, vas a estar tocando a la noche, pero a las 11 de la mañana vas a convocar una reunión creativa, que es un taller de experiencia vocal creativa, que hay mucha expectativa, yo creo que se va a llenar, se te va a quedar chico el lugar, que es por acá cerca de la radio, en la zona de Toay. Estuve viendo un video que tenés en tu página, en tu canal de YouTube, donde me dio la impresión de que son esos talleres donde sí o sí salís distinto, distinta. ¿Qué experiencia has tenido? ¿Cómo lo fuiste craneando? ¿Qué te responden las personas que participan? Qué lindo. Mira, mi idea de dar talleres es simplemente compartir miradas más livianas sobre la creación, que creo que están muy aprisionadas y estamos con los jueces de línea muy grandes a veces y no nos dejan fluir tranquilamente. Mi idea principal es cuando voy a un lugar nuevo, porque nunca fui a La Pampa a tocar, es abrir la puerta por ahí, ¿viste? Como ponerme en contacto más cerquita con la gente y, bueno, compartir mi mirada del mundo y algunas herramientas para que puedan desarrollar y compartir. Me gusta, por ejemplo, que vengan profes también de música o de las escuelas, qué sé yo, que se lleven esas herramientas para difundir, para profundizar, mejorar, lo que sea. Porque también, bueno, lo pienso así, medio como una militancia, no que lo precise, sino que creo que es necesario también compartir una información cuerpo a cuerpo, que nos falta un montón, y hay mucha información dando vueltas en internet, y a veces no sabemos por dónde buscar. Y entonces, bueno, cuando alguien, qué sé yo, se siente atraído por mi música puntualmente, que la posibilidad que yo tengo de comunicar es a través de la música, bueno, un poquito más, y nos podemos dar un abrazo y puedo conversar un poco acerca de las cosas que a mí me parecen importantes al momento de crear. Así que es un placer para mí llegar a los lugares y que haya ahí toda la gurizada esperando para experimentar cosas. Una belleza. Y ahí pedís un pañuelo y un libro de poesía. Es lo único que hay que llevar. Eso hay que llevar, bien, sí, eso bien. Hay que llevar. Bien, y ropa cómoda. Ahí, y ropa cómoda. Claro. Bien. Bueno, Noelia, un gustazo. Te esperamos por acá, por La Pampa. Muchas gracias por estos minutos. Muy amable. Por favor, muchas gracias. Y bueno, ahí vamos a estar con el Adri, que tiene unos temazos. Claro, Adrián Berra va a estar acompañándote. Es verdad, no lo dije. Exacto. El Adri también es un compositor que lleva mucho camino andado. Tiene muchísimas canciones, así que yo creo que va a ser un lindo fogoncito. Gracias, bueno, gracias. Les agradezco a ustedes, les mando un abrazo enorme, nos vemos por allá. Bueno, hasta la próxima, chao. Adiós.